El deseo de liberar al hombre y al mundo fue el motor de vida de Jiddu Krishnamurti. Este conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual nació en la India en 1895 y dedicó su vida y su trabajo a analizar los principales temas de divulgación y estudio que afectan a la sociedad. En este sentido, algunos de los temas que Krishnamurti tuvo como objeto de estudio y divulgación fueron la revolución psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y cómo llevar a cabo un cambio positivo en la sociedad global. Asimismo, la educación también fue un punto muy importante de su análisis, ya que la consideraba clave para el florecimiento de la bondad e inteligencia en las personas. Pero, ¿cuáles eran las perspectivas de la educación según Krishnamurti? ¿Qué entendía por florecimiento educativo? ¿Cuáles son las tres grandes artes de aprendizaje? ¿Qué objetivos tiene la educación? Para responder a estas preguntas y entender mejor la filosofía y enseñanzas de Krishnamurti respecto a la educación, tenemos con nosotros al doctor Isaac Joly, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Joly, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido de nuevo. Bueno, otra vez, sí. Muy interesante la tertulia de ayer, doctor. No, pues sí, sí, sobre todo había mucha heterogeneidad de puntos de vista. Bueno, digámoslo así, ¿no? Pero fue interesante porque hubo algunos puntos que valieron la pena, ¿no? Ayer hablábamos del diablo, hoy vamos a hablar de todo lo contrario, de alguien que intenta darnos luz, ¿verdad? Hombre, Krishnamurti es algo excepcional en este siglo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de estas perspectivas educacionales. Tenemos que decir que según Jiddu Krishnamurti, la educación consiste en florecer en bondad e inteligencia. Sí, esa es una declaración que hizo Krishnamurti y que muchos autores han repetido, muchos teóricos y educadores, porque él habla de florecer en bondad e inteligencia. Esto puede sonar utópico para lo que está pasando en nuestro mundo actual. El tema de educación es un tema sumamente importante en toda sociedad. Sabemos que si queremos transformar nuestras sociedades, tiene que ser a través del cambio de la mente. O sea, el cambio en la educación, la capacidad de deducir lo mejor del ser humano, de sacarle lo mejor al ser humano. No solamente agregarle conocimiento, sino de deducir todo su potencial, toda esa bondad y esa inteligencia que no es conocimiento. El conocimiento está relacionado con la información, con la memoria. Y la inteligencia es esa capacidad profunda, interna, que todos poseemos. La palabra inteligencia viene de la raíz interlegare, que quiere decir leer entre líneas. Uh-huh. Es la habilidad para entender el espíritu de lo que se ha dicho. Y no solamente apegarse a la palabra y a la explicación. Es como una percepción inmediata de lo que es. Este tipo de inteligencia, que ese es uno de los compromisos que Krishnamurti insistía mucho entre el maestro y el alumno, es el que debería deducirse del estudiante. Pero cuidado, él insistía, para que esto pueda ser posible, el instructor, maestro o profesor, debería tener cierta calidad de esta inteligencia ya despierta. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, incluso hay un pequeño librillo o pequeño librito, folleto que salió o está incluso en algunas obras que se llama Educando al Educador, que recomendamos a nuestro público radioescucha, si lo pueden conseguir, Educando al Educador. Porque él dice, mira, el jovencito, el pequeño, el joven, viene ya, no viene hecho, se está haciendo en la relación con sus padres y con la influencia de los profesores. O sea, él viene, se puede decir que puedes escribir como en una hoja en blanco, vamos a partir de esto. Pero si el que escribe en la hoja en blanco, el que da ese conocimiento y esa información, no solamente transmite el conocimiento, sino transmite su propia naturaleza. Si el maestro está frustrado, desconoce la problemática fuera de su entorno, tiene conflictos, muchos prejuicios y condicionamientos. En otras palabras, como casi la mayoría de los seres humanos estamos, todo eso, además del conocimiento, se lo va a transmitir al alumno. Entonces, finalmente nuestro alumno, que es maleable, que tú puedes encontrar que él aprende por imitación en los primeros años, el pequeño ve al padre y lo imita, ve a la madre, después a los profesores, va a absorber todos esos condicionamientos que son los que no queremos que se deduzcan. No es ese tipo de inteligencia. Una de las cosas que impacta mucho actualmente en la sociedad es que esta gran crisis que tenemos, la financiera, fue hecha por gente sumamente preparada en los mejores MBA. Estos tipos, y no les puedo llamar de otra forma porque no es permisible por radio, que tenían, no sé, niveles de preparación y capacidades y mucha inteligencia, pero más bien conocimientos, no esa inteligencia a la que nos estamos refiriendo, eran muy capaces, pero no tenían, quizá, o si la tenían, se les olvidó el tema de moral y de la ética. No había esa inteligencia verdadera. Había mucha ambición y el deseo de enriquecerse al precio que fuera, sin importar las consecuencias. Eso es lo que preparamos en nuestras universidades. Yo no estoy siendo generalista, no quiero ser generalista porque sé que hay grandes excepciones, pero lamentablemente el formato que Krishnamurti insiste que debe ser transformado es empezando por el maestro. Y por supuesto, aquí se tocan puntos muy interesantes. Cuando el maestro y el estudiante florezcan en el aprendizaje, la carrera y la profesión tomarán su justo lugar. Si realmente despertamos de esos muchachos, educimos esos aspectos superiores que todo ser humano tiene, con un maestro que tiene elementos para hacerlo, y no solamente cumplir con un currículum y con llevar a cabo un programa, no solamente estamos contribuyendo a preparar profesionales, sino a verdaderos seres humanos que pueden realizar su proyecto de vida y que no van a causar los estragos que estamos viviendo. Porque no puede ser que la ciencia, que es una gran herramienta, se use para beneficio personal y por las ambiciones que están ahorita, que estamos viendo las consecuencias de ellas. O sea, esto es doloroso porque ahorita, por ejemplo, nos preocupamos, porque veamos la mentalidad, nos preocupamos por 33 mineros en Chile. Y estoy de acuerdo, hay que sacarlos. ¿Y qué pasa con los etíopes que se mueren cada momento? Niños porque no tienen para comer. Cada 6 minutos se muere un niño de hambre. O sea, no puedo negar esa realidad en África. Yo estoy de acuerdo que todo el mundo se ha volcado por 33 personas. Y esos seres, pues no importan, no generan atracción, políticamente no me viste, no voy a obtener nada a través de... En cambio acá, pues me va a vestir muchísimo. O sea, esa falta de bondad, esa poca inteligencia que está en todas partes, en políticos, en gente muy preparada. Eso es lo que tiene, mucha preparación, pero capaces en un momento dado de cometer la peor villanía, como lo estamos viendo. Eso no es inteligencia, eso es conocimiento, con información. Y con una, digámoslo así, reducida capacidad de bondad para poder hacer que esta sociedad sea mucho más equilibrada. Adolecemos de ello. Lamentablemente, creo que lo único que puede hacer que esta sociedad, la nuestra, la que vivimos tú y yo, y que cada día la convivimos con todos los que estamos, no solamente los que nos escuchan, sino en nuestras necesidades diarias, necesita verdaderamente un cambio. El cambio está a través de la educación, reeducar la mente, porque de ahí parte todo este dolor, esta ambición, la mente de la personalidad de la que ayer indirectamente hablamos. Si no lo hacemos, Pedro, todo lo que apostemos, todos los proyectos, programas, cambios educativos que no vayan directamente a una transformación del estudiante en este elemento, yo te diría que los resultados van a ser limitados. Yo no digo que no vamos a tener buenos profesionales desde el punto de vista de conocimiento. Sí, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es inteligencia. Esa inteligencia de la... Sí, sí. Aquí insiste, por ejemplo, Krishnamurti, ¿no? Dice, con el despertar de la bondad en el corazón nace la afección y el amor. Cuando la mente, el corazón y el cuerpo están en armonía, entonces el florecimiento tiene lugar de una forma natural y excelente. Cuando la mente, el corazón y el cuerpo están en armonía. Nuestra educación, yo no digo que aquí hubo un periodo. Puedo hablar de algunas cosas, por ejemplo, mucha gente me habla de una corriente excelente de educación que se dio en Cataluña en la época de la República, Yo no digo que no lo haya ahorita, pero aquí desconozco ni ese. Dicen, era algo excepcional, era un adelanto. O sea, era como un grupo de maestros con programas tan, vamos a decir, desarrollados, que poco tiempo tuvieron, creo que fueron 4 o 6 años los que tuvieron para poder implementarlos. Y tenían esta visión, una visión de deducir ese potencial del ser humano. La gran lucha que tenemos tú y yo y todos los que nos escuchan y todos los seres humanos es en unir esta personalidad que tiene una función para nuestra evolución con nuestra verdadera naturaleza esencial, el espíritu que está en nosotros. Mientras no hagamos ese trabajo verdaderamente, y una de los pilares importantes, no solamente la tradición religiosa tiene como fin, sino la educación, mientras no lo hagamos, habrá un desequilibrio. Y los desequilibrios lo estamos viendo. Y para pruebas ya las tenemos. No hay que ir lejos. Mientras no seamos capaces de transformar ese egoísmo que escapa, ¿no? Escapa del control, a una bondad, a entender que solamente en la relación del ser humano con los demás puede florecer esta sociedad. Estamos, ahora sí que no soy fatalista, pero no le veo salida a este problema. Hombre, los máximos pensadores de este siglo y de otros siglos ya nos vienen también a recordar las mismas palabras de Krishnamurti de hace, pues eso, de este año, ¿no? Del 1800, ¿verdad? Sí. De 1895, sí. Cuando él nació, ¿no? Sí. De esa perspectiva global que hay que tener, ¿no? Hay que mirar el mundo no solamente desde nuestro ombligo, sino desde muchos ombligos, y permitirme la expresión, sí. O la preocupación del hombre y su propio entorno, ¿eh? El ambiente, que no vivimos solos, que vivimos con más gente, que vivimos con otros seres que están vivos, uh-huh. Y ese espíritu religioso que bien venía a mostrarnos. Esos son los tres grandes objetivos que Krishna nos estaba ofreciendo y que, bueno, pues estaban en ese educare, ¿no? Y aquí tú señalaste algo importante, el espíritu religioso. No me refiero al practicar una religión. La palabra religión tiene que ver más con... Más que unir, buscar el tema espiritual. Religar, reunir. Ahí has tocado el punto. Reequilibrarnos a nosotros. Pero por eso es la importancia del maestro preparado, no solamente el conocimiento, sino como ser humano. Para mí creo que una de las grandes profesiones en la sociedad humana, en las sociedades que tenemos, es el maestro y el médico. Yo no quiero desechar a las demás porque me incluiría en las demás. Lo que quiero decir que tienen, tanto el maestro puede cambiar el destino a un alumno con una palabra, ya lo hemos dicho en otras, y el médico pues está por nuestro cuerpo. Es curioso porque a mí me interesa más la gente espiritual que no religiosa. Sí. Porque el que es muy religioso... es fundamentalista en un momento determinado porque piensa... Que lo suyo es lo único. Exacto. En cambio, la persona espiritual es una persona mucho más abierta, es mucho más plural. Entiende que el universo es de todo, que el mundo es de todos, que los animales están para todos, ¿eh? Y me interesa más esa gente con ese credo, aunque evidentemente respetamos cualquier tipo de confesión. Por supuesto. Nadie tiene la verdad absoluta, sí, de las cosas, pero sin embargo es un cambio de paradigma importante. Está bien el tema de la educación, está muy bien el tema del religar, el volver a unir con... ¿Pero con quién tenemos que unirnos? Con esa esencia, con eso que está en nosotros. En otras entrevistas que hemos tenido tú y yo, ayer teníamos, por ejemplo, a nuestro amigo... Kim Densalat. Sí, que estuvo, o que va a venir ahorita. Sí. Y él comentaba que después de, por años de haber pasado por ese escepticismo, ha vivido ciertas experiencias, muy suyas, como las mías, ya te las he comentado en un momento dado. Y quizá para nuestros radioescuchas, difíciles de entender si no las viven ellos. La realidad que podemos comentar, lo que por alguna razón hemos tenido cierta experiencia, es de que hay en nosotros algo que va más allá de todo lo que nos imaginamos, que debido a nuestro escepticismo y pesimismo, está como vedada la relación con ese aspecto profundo, y que necesitamos confiar en nosotros primero, en eso, y eso nos permitirá aflorar nuestro propio proyecto de vida. Hoy hemos hablado de Krishnamurti, este pensador indio que en 1895 nacía y que nos ha dejado un buen legado de cómo entender la cultura y la educación en las escuelas, cómo deberían de ser los profesores, cómo debería ser la relación entre alumno y profesor para aprender, para tener conocimiento e inteligencia, que son dos cosas totalmente diferentes. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia. Hombre, por supuesto. Porque la inteligencia tiene sus límites y la tontería no, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es recurrente y es verdad, ¿no? Y es verdad. En cualquier caso, a mí me gustaría que nuestros amigos oyentes que hoy tienen la bondad de estar con nosotros y que sean de Barcelona y que quieran aprender cosas interesantes, bueno, pues el doctor Jolie está haciendo una serie de pequeños cursos que son gratuitos, que solamente hay que pagar las fotocopias que se entregan en este pequeño curso, donde todos nuestros oyentes que quieran aprender cosas que tengan que ver con el crecimiento personal lo pueden hacer, pues llamando un teléfono. Sí. Para reservar su localidad, más para que no se encuentren después que de pie van a tener que escuchar real. Sí, pueden llamar al 650-61-62-59. Ya iniciamos la primera sesión, pero pueden asistir sin problema a las tres que faltan. Mañana es domingo. El lunes tenemos la siguiente, a pesar de ser puente, los que se queden en Barcelona. Y antes de terminar, me gustaría despedirme con un pensamiento, si te parece. Por favor. Claro. Dice, la libertad del temor. Enfrentar lo actual, el ahora y el temor es la más grande función del educador. No crear solamente excelencia académica, que eso estamos de acuerdo, que es importante también. Pero lo que es más importante es la libertad psicológica del estudiante y de él mismo. La libertad psicológica y de él mismo. Recuerdo el teléfono del doctor Isaac Jaoli. Si queréis asistir a esas sus charlas de forma totalmente gratuita, desinteresadas, llamarle a este teléfono 650-61-62-59. Entre todos, con tanto conocimiento, a lo mejor sí podemos cambiar algo del mundo. Podemos intentarlo, que es lo que estamos haciendo. Y este programa, como los que tienes en todos estos días, ayudan a animar. Nosotros no podemos hacer el trabajo por lo que nos escuchan, pero podemos animarlos, motivarlos a que den el paso y no saben lo importante en sus vidas. Quizás sea lo único que valga la pena en sus vidas. Doctor Isaac Jolie, mil gracias. Gracias a ti, Pedro. Cuídate, buenas noches. Gracias, buenas noches.